El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. El Churro Comunicación presenta. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, aquí. No lapsus. Para los despiertos del gran planeta dormido. Frecuencia. Cultura FM 100.9. En la antena y en el aire. Ataque de música, ataque de locura. Para ti que estás esperando que suceda cualquier cosa esta noche. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Mickey, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Ahí vamos. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Este día martes 14 de diciembre, iniciamos una nueva temporada del programa, este espacio alternativo en Cultura FM. Buenas noches, Vero. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas madrugadas a todos y todas quienes nos escuchan en este momento ya en Cultura FM 100.9. ¿Qué? 1000.9 dice. 1000.9, anote ya. 1000.9, ya. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva temporada en No Lapsus, alterando tu conciencia habitual ahora aquí en Cultura FM. Espacio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que suena en diferentes lugares ya en este momento, en la ciudad de Quito, en el cantón Cayambe, en la ciudad de Sangolquí, en fin. En Toctiuco. También suena, y de hecho en San Juan, no, es una cosa maravillosa el poder llegar a ustedes, amigos y amigas, en esta noche. Vamos a acompañarles todos los martes a partir de las 7 de la noche, 2 horas de programación, entrevistas, audios, música. Roberto, ¿qué canciones nomás, qué géneros musicales vamos a estar escuchando? Yo quería preguntarles antes de eso, ¿qué hacían ustedes a las 7 de la noche en sus tiempos mozos, juveniles? En sus tiempos en los que tenían tiempo a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Veía Betty la Fea. Porque generalmente a estas horas, a las 7 de la noche, estás en el bus, estás camino a la casa. Veía la novela. En ese tráfico quiteño, veías la novela. ¿Vos, Jorge? Antes o después de pandemia, o durante pandemia, porque claro, hay estos cambios que se han dado, que no sales, por ejemplo, en la casa. Sobre todo Quito, cierra todo, 6:30 de la noche, ya está todo cerrado, el tráfico de la ciudad. Un tanto comienza a variar y comienzas a correr a casa. Y para mí es a las 6:30, 7 de la noche ya correr para la casa. A ver, top 3 de cuecas que estén abiertas en Quito en la noche pasada a las 7:30 de la noche. Las chancrosas nunca morirán. Los agachaditos de la Villa Flora, por ejemplo. Las menestras en el Surbe. En la Diego de Almagro también hay unas sabrosas menestras que nunca cerraron. De hecho, durante pandemia atendían a domicilio. Un saludo para toda esa gente que trabajaba durante la pandemia entregando esos servicios a domicilio. Oigan, y nosotros nos convocamos acá a la radio nuevamente porque queremos justo plantear una idea nueva de música, de cultura, o tal vez un poco también ya viejita de esta vieja escuela que también está presente y que también no ha tenido espacios también para poder contar un montón de las cosas que pasan acá en la ciudad. Es una alegría que abra las puertas esta radio para diferentes colectivos y organizaciones. De hecho, se abrió la convocatoria y hemos sido parte de esta nueva programación del 2022. Les estaremos acompañando. Imagínense una radio diversa en donde hablan pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano, las mujeres, música de todos los géneros. Yo el otro día prendí la Cultura FM y estaba escuchando Chancro Duro a las 9 de la mañana. O escuchaba también No Toquen a las 10:30 de la mañana. Y era como, esto es lo que hemos construido como culturas diversas. Estoy viejo. No, pero es que digo, la música es también parte de la memoria de nuestro país, de las ciudades, las comunidades, lo que se ha hecho durante todos estos años en comunicación. Imagínense cómo Chancro Duno no va a ser parte de la cultura de Quito, de la cultura popular de esta ciudad, no solamente ahí las estatuas o las piedras milenarias. Oigan, pero aparte de eso, también ha habido en medio de toda la comercialización y este gran boom que ahora solo nos demandan escuchar en grandes plataformas y estar conectados a este tipo de sitios para escuchar música durante todo el día, también ha habido gente que se ha estado moviendo, que ha estado haciendo como música alternativa, música diversa, música desde la rebeldía, música desde la protesta, y se han movido cosas. Ustedes recuerdan que se activaron cosas en las marchas en Ecuador, en el paro nacional de 2019, en Chile, en Colombia, los artistas se activaron, la gente se activó y mantuvo activa justo las demandas populares a partir de la cultura. Ha sido la banda sonora de la movilización. Eso no ha cambiado durante estos años. Es por eso que nos hemos convocado a este. Vea qué bonito estudio aquí en Cultura FM. Estamos ahí compartiendo con diferentes personas que llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están habilitadas algunas salas de teatro. Está habilitada la Cinemateca Nacional, que se encuentra de aniversario. Aniversario, ese espacio maravilloso que nos ha acompañado con cine de todos los países. Y que claro, acudir a ese lugar nos ha acompañado durante estos años. Y hace rato preguntabas, Jorge, ¿qué hacíamos a las 7 de la noche? Bueno, la Cinemateca es una de las alternativas para ir a la ciudad. No, no solo a las 7, sino a cualquier hora en general. Pero principalmente en la noche. Yo diría que sí, porque claro, si es que golpeas la puerta o intentas ingresar a la Cinemateca en la mañana, como que no. O sea, te mandan más bien a los salones de adelante. Yo hace unos, es justo el 5 de diciembre, puse un tweet en mi Twitter, @lamalactitud, que decía: Quito tenía uno que otro buen concierto de vez en cuando, uh-huh. Eso, las películas de la Cinemateca, uh-huh. Alguna cafetería no tan costosa y los bares de biela donde se podía conversar sin tanto alboroto. Ese es el Quito que extraño y ese es el Quito que se perdió después de la pandemia, ¿no? Porque justo lo que decías, las cosas cierran demasiado temprano, te da sustito ir por algunas calles por el tema de seguridad, ya no puedes como quedarte en los lugares hasta muy tarde, porque justo inclusive el entorno de la ciudad nos ha vendido este discurso de lo violento, pero yo quería poner una cosa que es importante durante esta temporada. Hay que volver al espacio público, panas. Hay que apropiarse de los espacios públicos y de hecho en este programa estaremos conversando sobre cómo se gestionan los espacios en la ciudad. Vamos a tener una entrevista con Juan Martín Cueva, él es secretario de Cultura del municipio de Quito. Hace pocos días nada más, mis panas, panelas, panelitas, estuvimos con las fiestas de Quito. Y claro, las fiestas de la llamada fundación de la ciudad no tan franciscana de Quito. Y ahí vimos pues que se está reactivando la cultura, eventos, pero también hay un tema de consumo y de no regresar a la memoria de qué es en realidad las fiestas de la ciudad. Esa cultura de alguna manera española que nos quisieron imponer hace muchísimos años y que se vuelve la discusión nuevamente en la ciudad. La reinita, los 40, bueno, la gallera incluso. Justo ese era el debate, ¿no? O sea, qué tipo de... O sea, más allá de la cultura quiteña, y es como un montón de las culturas quiteñas, porque... Esta ciudad es, aparte de barroca en su infraestructura, es también mestiza, porque justo no es que haya exactamente quiteños de pura cepa, sino... Aunque algunos se crean. Pero aunque les duela, tienen familia, todos y todas venimos de una historia migrante, de algún momento, en algún momento nuestros antepasados, nuestros antepresentes estuvieron migrando y se asentaron en esta ciudad. Mis taitas vienen de Cotopaxi, por ahí, tus uh-huh. papás, ¿de dónde vienen? Sí, mi abuelo viene de la Tacunga, por ejemplo, claro, uh-huh. claro, sí. Y además las nuevas migraciones también, total. O las migraciones contemporáneas que se han dado. Un saludo para todos y todas quienes están en esta dinámica de esta ciudad, que de una u otra forma era importante también el encuentro con el otro y la otra, pero vamos, en medio de una pandemia organizar o intentar organizar un mega concierto, como que ahí no estuvo tan bien planificado. Eso lo estaremos con Vero conversando en unos minutos con el señor Juan Martín Cueva. Y justo para eso, ahorita sí, ya le tenemos a Juan Martín. Bienvenido, muchísimas gracias por ser parte de No Lapsus. Juan Martín, un poco lo que poníamos acá en análisis para esta entrevista es cuáles son como las políticas culturales que se van perfilando en esta nueva administración de la ciudad, tomando en cuenta que en estas actuales fiestas de Quito que acaban de terminar, regresaron algunos eventos que de alguna manera, digamos, se veían como complicados, al menos en medio de la pandemia, por decirlo así, lo que son los grandes eventos, los conciertos masivos al aire libre, pero también, por ejemplo, el tema de la elección de la reina, que como decía yo, si bien la decisión no es totalmente competencia de la Secretaría de Cultura, pero de alguna manera podría mostrar cierta visión de la cultura que se va predominando también en esta administración. Un poco, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Empecemos por el último tema, porque es el más complejo, digamos así. Yo quiero aclarar ciertas cosas, porque efectivamente en redes y en algunos medios se afirman cosas que no son, ¿no? No es que no sea parte de la decisión, no es que la decisión no sea totalmente de la Secretaría de Cultura, no es para nada una decisión ni de la Secretaría de Cultura ni de ninguna otra instancia municipal. El municipio de Quito no ha invertido un solo centavo en el certamen de elección de Reina de Quito. Es más, el certamen nunca dejó de hacerse, no es que ha vuelto. La Reina de Quito siempre estuvo ahí. El problema es que el año pasado se suspendió por pandemia, no por ninguna decisión de ningún tipo de característica de posicionamiento político o de una posición con respecto a ese tipo de certamen. Simplemente no se hizo, como no se hicieron muchísimas actividades culturales y tradicionales, no se hicieron por los temas de la pandemia. La Reina de Quito es un evento organizado por una fundación privada, con fondos privados, en un espacio, no es privado, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este evento. Sí existe, hay que ser claro, sí existe dentro del Consejo Metropolitano y en el equipo del municipio de Quito, algunas personas que creen que ese tipo de tradiciones es importante, que se mantengan y que de alguna manera formen parte de la agenda de actividades. Es decir, la Reina de Quito y las chicas que son parte de su corte de honor participaron en algunas actividades oficiales de la celebración de los 427 años de la ciudad, pero en ningún caso hubo ni inversión ni participación en la gestión, en la administración, en la organización de este evento. Eso solo por aclarar, ese como muchos otros eventos tradicionales que se han hecho tradicionalmente en la ciudad de Quito, se hacen desde la gestión privada, independiente. Hay muchos otros ejemplos. El campeonato de 40, por ejemplo, lo realiza una asociación de periodistas deportivos de Pinta. Nosotros no hemos tenido participación en la gestión de ese tipo de eventos, pero sí el municipio lo que ha hecho es informar a la ciudadanía, decir, estas son todas las actividades que se hacen en el marco de las festividades, en el marco de la celebración, y simplemente informar. También se hacen, por ejemplo, festivales de teatro, festivales de música, muchísimas actividades desde lo privado, desde lo independiente, que nosotros no hemos organizado, que no hemos financiado, pero que estaban dentro de la programación de las fiestas de Quito. Ahora, Juan Martín, ¿cómo también descentralizar la cultura? Porque, bueno, un poco volviendo al ejemplo de las fiestas, muchas de las cosas a veces se centralizan en el gran centro, hipercentro de la ciudad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los barrios periféricos, los barrios que están en otros sectores, el sur? Entonces, ¿qué pasa con estos otros espacios y cómo finalmente también, de alguna manera, digamos, se sienten involucrados dentro de la ciudad y concretamente con la política de cultura? Es importantísimo, ese es un tema nada fácil y es un tema que se tiene que enfrentar también un poco molestando un poco ciertos prejuicios, ciertas ideas que se dan por ciertas y que no necesariamente lo son. Yo no tengo miedo de enfrentar ese tipo de discusiones, siempre y cuando haya participación de diversos. Es decir, si solo discutimos entre gente que piensa igual, estamos pegados, no vamos a cambiar nunca nada. Y hay otra cosa que acompaña la respuesta a tu pregunta, que es el tema de la información, ¿ya? No se tiene, imagínate que no se tiene un mapeo exhaustivo, completo de los de la infraestructura cultural, de los espacios donde se pueden realizar actividades culturales. El Jorge mencionaba lo de las casas OMO, por ejemplo. Quiero aclarar, las casas OMO dependen de otra instancia municipal que no es la Secretaría de Cultura. No estamos directamente, no podemos disponer de las casas OMO, tenemos que hacer, obviamente hay un trabajo coordinado con las instancias municipales, con el patronato, con la Secretaría de Inclusión, con la Secretaría de Educación, con las administraciones zonales, todo bien. Pero, digamos, hay infraestructura cultural ni siquiera solo de instancias municipales, también de otras instancias públicas. Y ahí hay una disposición en la Ley de Cultura que es importantísima irla aterrizando, ponerla en práctica. Esa y muchas más. Pero esta específicamente, que creo que es el 115, no estoy seguro, que dice que si existe infraestructura cultural subutilizada que pertenece a cualquier institución del Sistema Nacional de Cultura, un colegio, una universidad, un municipio, una prefectura, lo que sea, cualquier infraestructura, un auditorio, una sala de uso múltiple, un teatro, hay un montón de infraestructura. No existe ese mapeo. Pero lo que dice la ley es que esa infraestructura debe ser puesta al servicio de procesos de investigación, de ensayos, de preparación, de creación, de producción y de presentación, pues, uh-huh. de presentación de actividades artístico-culturales. Eso hay que hacerlo, pero para hacer eso, lo primero que hay que hacer es tener un mapeo concreto. O sea, hay un montón de espacios que podrían ser súper importantes en los procesos de creación y producción, y que están subutilizados, o que están casi cerrados, se abren una vez al año para hacer algún evento formal de alguna institución educativa o cosas así, y que son teatros, son escenarios, son espacios que podrían servir perfectamente para este tipo de cosas. Claro, y de acuerdo. Precisamente concentrado en el Centro Norte, donde efectivamente la mayoría de actividades, o las más visibles, las más públicas y las que más también captan recursos, se concentran en el Centro Norte. Ese es un problema muy serio que hay que empezar a cambiar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Vuelvo al tema de las líneas de fomento. Las líneas de fomento no tienen que pensar solamente en unos fondos concursables que van a unas obras que se presentan en los lugares de siempre, sino que tienen que ser líneas pensadas en activar economías, activar circuitos que no están bien provistos, que no están atendidos, pero existe una actividad fuertísima en las parroquias. Es decir, la cultura se produce, obviamente no es el sector público, no es el municipio quien produce cultura. La cultura lo producen todos los ciudadanos y las ciudadanas todos los días. El tema es cómo se procesa esa relación. La relación de la pregunta es esa, la actoría y la gestión cultural lo tienen, los barrios, los espacios justo de danza, de música, los pingüideros, la gente que está día a día gestionando esa cultura. Sin embargo, lo que tú decías y nos llama la atención es que debe existir un mapeo de qué es lo que se está administrando en la ciudad en términos de espacio, porque espacio no es que hagan falta, es que se debe generar una programación estable, espacios de participación para acceder, justo y lo veo desde la Secretaría de Cultura, están con el Parque Urbano Cumandá, que en los últimos años ha sido quizá uno de los hitos, también el Centro de Arte Contemporáneo, quienes han abierto las puertas para mayor participación. Pero hay otros espacios como bibliotecas, como centros culturales, no sé, por ejemplo, hay la Casa de las Bandas, hay diferentes espacios. ¿Cómo consolidar una articulación y que exista una visión más programática? Y que si es que cambia de autoridad, pues esa política se instale en la ciudad. Quisiera ir por ahí también la conversación, porque a esta administración de la alcaldía no le queda mucho tiempo para planificar y ejecutar. Sin embargo, vendrá una siguiente alcaldía que se le seguirá preguntando lo mismo, cómo planificar y establecer algo programático en términos de estos espacios de la gestión cultural. Exacto. Nuevamente topaste algunos puntos sensibles, digamos, y está muy bien. Es decir, la institucionalidad cultural de todo el municipio se ha venido debilitando en los últimos años de manera muy, muy preocupante, ¿ya? mencionaste la Casa de las Bandas, mencionaste, qué sé yo, el Comandá. Todos esos espacios tienen unos problemas, incluso de infraestructura, también de recursos humanos, de presupuesto, entonces es muy difícil. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el Comandá hay un serio problema de vigilancia y de seguridad. Es un espacio muy complejo, muy amplio, con muchísimos accesos, y está desprotegido. Entonces, muchos recursos se van a algo que no es exactamente gestión cultural, pero que forma parte de las necesidades de la gestión cultural, para que ese lugar pueda servir, ser un lugar de acceso seguro de la ciudadanía a expresiones culturales y artísticas. Es un ejemplo. También ahí en ese mismo centro cultural hay problemas de infraestructura gravísimos. Entonces ahí se van recursos que la gente no ve. La gente lo que ve es, ya no se están presentando los mismos grupos o ya no está viendo la misma programación porque se hacen actividades que no son tan visibles. Te pongo otro ejemplo. En el Centro Cultural Metropolitano está la reserva más importante de obras de arte de la ciudad y una de las más importantes del país, la reserva del CCN. Hace pocos años habían 10 funcionarios encargados de la restauración, de la conservación del inventario, de encargarse de las obras de arte ahí custodiadas. Ahorita hay 2, ¿ya? Y se ha ido poquito a poco desgranando un montón de gente porque se han ido jubilando compañeros, porque por X o Y motivos se han ido desvinculando y no ha habido cómo reemplazar. Entonces, si tú inviertes en eso, la gente te va a decir, pero ¿por qué no hacen exposiciones más grandes y gastan más recursos en eso? Porque no se ve. Tú no ves que hay 3 restauradores que están sacándose la madre para restaurar y conservar las obras de arte que están ahí adentro, que es importantísimo, es un proceso importantísimo, pero es invisible. ¿Ya? ¿Cómo no vas a renovar la narrativa del Museo Mena Camaño? Está ya súper desactualizada, es una cosa. Y eso también implica un trabajo de curaduría, de investigación, que no es visible inmediatamente. Entonces volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿no? Lo más visible y lo que a la gente le gusta más, porque lo más es el resultado. Sobre el escenario, ¿quién está? En las exposiciones, ¿quiénes están? En los conciertos, ¿quiénes se presentan? Y eso está muy bien. Es importante la programación artística y priorizar ahí expresiones diversas, de incorporar a gente que no necesariamente ha estado siempre programada, siempre contratada, es importantísimo. Pero se pierde de vista cosas que son igual de importantes, que requieren muchos recursos y que no nos permiten hacer las cosas como quisieran, como debería funcionar un centro cultural, un teatro, un escenario. Entonces, esa pregunta es bien compleja. Agradecemos a Juan Martín Cueva, secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, justo por darnos estas claridades y estas luces sobre cómo marcha o cómo se empieza a generar a partir de esta nueva administración, entre comillas, la cultura de la ciudad. Siempre es importante tener estas luces para saber también por dónde se va a mover. Oigan, y para continuar con este programa, vamos con musiquita, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción de Viejitos y Juntitos. Esto es Terroristas, de una banda panameña que se llama Cienfuegos. En la lista por tercer mundial. En esta ciudad hay demasiada música en serie. Demasiada basura sobreproducida. Demasiada cajita feliz para tus orejas. Pero hay un grupo de sobrevivientes a los que todavía les interesa otra música. Una música que te deje sin habla. Con lo que no está en los rankings, ni en los libros, ni en los diarios. Estás avisado. Puedes entrar o nunca más salir. No Lapsus, un programa para sobrevivientes. Si me quieres escribir, escríbenos a nuestro correo electrónico, nolapsus@gmail.com. Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada, mixta, primera línea. Soy el Papa Shanti, Sound System, mandando buenos temas a la juventud de Latinoamérica y el planeta entero, primero Venezuela. You hear? El man. Colectivo musical caraqueño que con empeño y con orgullo representa nuestra escuela. Yeah, man. Y nos pusimos como meta alimentar a la juventud del planeta. Yo. Continuamos con este programa aquí en vivo y en directo desde la 100.9 Cultura FM. Ahí un poco variando entre los géneros musicales, de hecho es lo que tendremos en este programa. Tendremos algo de rock, de punk, de reggae, de ska, de hip hop. En este momento, también de cumbia. En este momento estamos escuchando a Papa Shanti desde Venezuela, esta agrupación de reggae ahí de música. Vero, ¿hace cuánto no te vas a un concierto? De hecho, hablando de fiestas, hablando de eventos, se dieron algunos en algunos teatros de la ciudad, en el Teatro Sucre, en el Teatro Capitol, en el Parque de la Mujer también se dio un evento en medio de las fiestas de Quito. ¿Sabe de qué me acordé ya ahorita que estamos acá en Cultura FM? Me acordé, por ejemplo, de algunos conciertos que habían hace muchísimo tiempo, como por ejemplo, de espaldas al Imperio, justo ahí al frente, cuando era la embajada de Estados Unidos aquí, al frentecito, cruzando la calle, en la calle Patria, ahí ese concierto de espaldas al Imperio, y también, por supuesto, los grandes conciertos que había en el Arbolito y en el Ágora de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo no acordarse también de esos espacios? Y ahora que lo mencionas, hay algunas actividades que se sostienen. En estas fechas se conmemora a nivel global, desde principalmente los colectivos de la cultura hip hop, el tema de alimentos y no bombas. Son jornadas justo que te llaman a la reflexión sobre qué pasa con el imperialismo, con la ocupación internacional, porque esto no es que ha cambiado, en realidad sigue el intervencionismo a nivel principalmente de los Estados Unidos, pero también hay otro tipo de intervencionismo que en otros programas lo conversaremos, por ejemplo, grandes potencias como China con sus empresas en la Amazonía ecuatoriana, en la Sierra Sur. Tendremos esas voces de comunidades que se encuentran en resistencia a la minería y al petróleo. Aquí conversando de todo un poco, siempre te recomendamos escribirnos a nuestro correo electrónico y a nuestras redes sociales. Nos encuentras ahí en el Facebook, en el Ñawibook, en el Instagram, y también muy pronto encontrarás todos estos programas subidos en podcast. Y también nos puedes escribir al WhatsApp o al 098-3819-473, ahí el teléfono no de contacto. Tan a ver, le repito nuevamente al 09. No, pero espérese, tome papel y lápiz. Papel y no. O tome su teléfono. Qué viejito que son eso. Es muy 2010. A ver, coja su iPhone. No tengo iPhone, pero ya está listo. A ver, diga. 098-38-19-473. Perfecto. Si quieren escribirnos ahora, dejarnos algún comentario, reclamo, indignación, queja. O sugerencia también. Sí, puede dejarnos por ahí. Pero de la misma manera puede proponer música. Música nueva, música vieja, lo que a usted bien venga. Yo le iba a decir que coja papel y lápiz y se lo pegue en la refri para que no se olvide nunca. Una buena práctica que le recomendamos para acá. Ahora las refri tienen con internet para que sepa. Y para que la oje entonces. Bueno, ya que estamos en recomendaciones, vamos con este microsegmento, Vero. Tenemos una recomendación, nos lo hace aquella voz de Anonymous. Estaremos escuchando una recomendación sobre mujeres en red. Te recordamos, estás escuchando este programa por la 100.9 Cultura FM. Saludos desde el ciberespacio, esta semana les traemos otra recomendación para usar las páginas web a nuestro favor y www.mujeresenred.net. Es la página de todas las mujeres. En esta página podrás encontrar varias secciones como cultura, derecho, feminismo, igualdad y muchos más, que involucran a las historias de las mujeres y la lucha feminista. En la sección comunicación encontrarás cómo el uso de lenguaje sexista y violencia de género en los medios de comunicación privados. Nuestra recomendación de esta semana es www.mujeresenred.net. Hasta la próxima. Continuamos entonces en este programa, algo entre bambalinas que conversábamos. La voz de Anonymous se hizo popular hace ya varios años. 10 años. Pero nos hace acuerdo lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Nos referimos al hacktivista mundialmente conocido Julian Assange. ¿Qué pasó con Julian Assange en estos días, Ver? ¿Y qué tiene que ver en Ecuador en todo eso? Te preguntarás. Pues bueno, Julian Assange era hasta hace algunos años nada más ciudadano ecuatoriano. Fue uno del... en realidad nació en Australia. Salía hasta con la camiseta de la Tri. Salió con la camiseta de la Tri, con el 11 del Team Delgado. No, mentira. Salió ahí desde Australia y, digamos, hace algunos años, varios años ya, reveló al mundo a través del internet, de la voz del señor Anonymous ahí. De Wikileaks. A través de los Wikileaks, todos los horrores y crímenes, genocidio cometido por las potencias mundiales en los países del cercano oriente, concretamente en Irak, a raíz de la guerra que se desató ahí en 2003. Y bueno, Julian Assange y todo el movimiento de Anonymous de Wikileaks estuvo ahí para contarle al mundo, para revelarle todo lo que sucede tras bambalinas de ese poder global, que cosas que a veces ni nos enteramos. Y bueno, resulta ser que en algún momento de esos, cuando ya Estados Unidos le cayó encima, Ecuador, ese país ahí con vista al mar, uh-huh, se atrevió a darle una nacionalidad ecuatoriana para intentar que el señor venga y se refugie en este país. Sin embargo, por los cambios de época que hemos sufrido últimamente, no se concretó el asilo a Julian Assange. Estuvo en la embajada de Ecuador en Londres mucho tiempo y finalmente fue sacado ahí por la policía londinense y ya se anunció su extradición próxima hacia el Imperio Yankee, hacia los Estados Unidos, ahí donde finalmente será Assange quien será juzgado y no quienes cometieron lo que te contaba en Irak. Y eso es algo que lo veía como en un meme hace unos días, que te mostraba como todo lo que provocó la guerra a partir de George Bush, a partir de Barack Obama, del señor Trump, y claro, todo lo que representó, y también todo lo que representó la contracara de mostrar justo al mundo muchas de estas situaciones de delitos de lesa humanidad, porque hay que llamarlos así, uh-huh, delitos de lesa humanidad. Gente que murió en circunstancias, entre comillas, de guerra, pero lo que hicieron es justamente intentar como construir un concepto para mostrarlo desde el discurso de la occidentalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo hablando de tener memoria, con lo que nos vamos a continuación. Se viene este fin de semana nada más un momento importante para el Cono Sur, y me refiero a Chile. Me van a romper el corazón. Y claro, lo que sucedió en el tema de la memoria es que durante muchos años, varios años, más de los que debieron, de hecho nunca debió existir, una dictadura. Y ahora, claro, van a ir en democracia a elecciones, las elecciones presidenciales. Para eso estaremos conversando. Ya se conecta nada más. De hecho, me avisan si es que le mandaron el link, ¿sí? Para sí, la sí. conexión. Sí, sí. Ya por allá, a ver, el señor de controles, sí, todo atento. ¡Perfecto! En unos minutos estaremos conversando con Fabiola Gutiérrez de la Red de Periodistas Feministas de Chile, porque van a las urnas, Vero, luego del estallido social que ocurrió en octubre también de 2019. En 2019, toda América, Jorge y amigos y amigas, estalló, digamos, en varios conflictos sociales. Uno de ellos, obviamente, en Chile, después de lo que acá sucedió. Acá primerito. Acá primerito, como siempre, Ecuador también. Y por supuesto ya quieren también sacar pecho. Casi, mejor no. O sea, técnicamente empezaron las movilizaciones en Hong Kong, ustedes recuerdan. ¿Y qué tiene que ver con América Latina? Fueron eso, después hubo algunas movilizaciones también en Venezuela y después ya fue el estallido de octubre acá. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, porque veías como también esta movilización social, veías incluso como estrategias de resistencia en el uso de los láseres en las calles, ocupando en Hong Kong, aunque parezcan culturas bastante lejanas, porque en territorio y en distancia son bastante lejanas, pero estas formas de ocupar el espacio de la exigencia de la protesta social es algo que lo vas como, más allá de imitando, los vas adquiriendo también. Repertorios de la protesta social, dirán ahí los buenos sociólogos. A mí lo que se me venía a la cabeza y una de las imágenes que se me quedaba grabado es la estrategia, por ejemplo, de la gente de Oriente Medio para poder apagar las bombas lacrimógenas, que también es me el, que es el cono y echarle agua y se desactivaba la bomba lacrimógena. Entonces era como una estrategia de respuesta, en vez de devolver la bomba lacrimógena, utilizar esto y inhabilitabas justo, pero tenías como equipos muy bien organizados, bien distribuidos. Y sabe de qué me acordé también, en Chile se hizo popular, y luego después de Hong Kong, el uso de estos rayos de los láser para un poco disipar la mirada de los policías, para que cuando el momento que lanzaran las bombas lacrimógenas, bueno, ahí perdieron un poco la visibilidad. Oigan, y hablando de movilización social, recordar que estamos también en todo este concepto de Latinoamérica, estamos viviendo los 20 años de las movilizaciones en Argentina. Justo en Navidad, ahí en contra del gobierno de la Rúa, Argentina también se levantó en contra de las políticas del corralito, del famoso no corralito. Y ahí yo tengo una recomendación a los compañeros y compañeras de Radio La Tribu de Argentina. Sacaron 3 podcasts que están maravillosos, increíbles, y que te explican de manera muy lúdica e interesante qué pasó, pero no te cuentan desde esta versión periodística únicamente. Claro que tienen un montón de datos y un montón de información recolectada, pero tienen sobre todo información, por ejemplo, de cómo se organizaron los piqueteros, cómo se organizaron las Madres de Plaza de Mayo, cómo estuvieron agrupadas las organizaciones para sostener la protesta, que justamente se vivió en toda la época de Navidad y terminó con la salida del poder del presidente de la Rúa. Estamos hablando de movilización social en este primer programa de la nueva temporada de No Lapsus, aquí en La Cultura FM 100.9. Y claro, si es que queremos hablar de movilización social, lo hacemos con música. Escuchamos un poco de esto, una reversión de una canción que estuvo presente, Vero, Beto, en las movilizaciones de Chile, El Baile de los que Sobran. Con esto regresamos a conversar con Fabiola Gutiérrez. Nos vamos hasta el sur, hasta Chile. No, esto es una reversión. Ya les vamos a contar de quién es. Es otro fin de mes. Novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos, un ancial bar. Sobran hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos. Acompañándoles en esta noche de frío en la ciudad no tan franciscana de Quito, escuchan el baile de los que sobran y muchas imágenes vienen a nuestra mente, de lo que ocurría en Santiago, por ejemplo, en Santiago de Chile, cuando hacían la toma de este monumento que yo no recuerdo, no sé si ustedes Plaza recuerdan. De la Dignidad ahí, okay. Jorge, en esta forma de renombrar las plazas, de resignificar y de quitar ahí cualquier vestigio de piedras hispánicas, bueno, ahí estuvieron también las marchas en Chile. Y aquí también mucha gente le puso al Parque del Arbolito, no me acuerdo el nombre. Parque de la Resistencia. Parque de la Resistencia. Uh-huh. Uh-huh. De acuerdo, así resignificando los espacios públicos. Nos avisan que tenemos ya conectada a Fabiola Gutiérrez. Este fin de semana se viene estas elecciones que nos parece importante conversarlo, las elecciones presidenciales. Regresamos, a ver, ya tenemos conectada, sí. Vamos entonces, le saludamos, le damos la bienvenida a Fabiola. Hola Jorge, hola Vero, muchas gracias por esta invitación y a conversar, por cierto, sobre lo que será una jornada importante el próximo 19 de diciembre, donde se elige el nuevo presidente para los próximos 4 años en nuestro país, con dos posturas, como tú bien describías al inicio de esta conversación, bastante diferentes. Alguien que quiere mantener, por cierto, avanzar en la socialdemocracia, el progresismo y los derechos humanos en general y en particular de las mujeres frente a la avanzada de la ultraderecha en nuestro país, algo impensado hace un par de años atrás, pensando además que tenemos todo el contexto de lo que fue la revuelta social y política en Chile el año 2019. Y de hecho, Fabiola, a partir de ahí, ¿hay un contexto social y político de movilización desde octubre de 2019 que no ha parado? Hay una comisión, hay un espacio constituyente que se está replanteando la constitución en Chile y hay evidentemente una caída de la preferencia o de la cercanía de la política pública emanada por el actual presidente Sebastián Piñera. Entonces, estas elecciones se dan en ese contexto. ¿Crees tú que influirá esta movilización del pueblo chileno finalmente en su votación o preferirán mayor estabilidad y el continuismo del gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, es interesante ese análisis, Jorge, y para toda la audiencia que nos está escuchando, en torno a que uno hubiese esperado que lo que aconteció con la revuelta política social del 2019, como le decía, y es posteriormente el acuerdo por la paz del 15 de noviembre del mismo año, que permite que efectivamente podamos discutir y tener un órgano constituyente paritario hoy en Chile, no haya tenido un rédito en lo que fue la primera vuelta presidencial, ¿no? Porque efectivamente, bueno, teníamos 7 candidaturas, obviamente nunca pensamos que iba a tener una avanzada tan importante la figura del candidato del gobierno, de la derecha, ultraderecha, porque eso que hoy los medios de comunicación en Chile hablan de centro-derecha no existe. Esto está la ultraderecha, más allá de Pinochet, incluso la figura de José Antonio Kast. Entonces creo que el instalar el temor, la pérdida de los empleos, la falta de gobernabilidad, es una premisa que se ha instalado en este relato que en nosotras como periodistas y comunicadoras feministas y el periodismo en general, que no es neutral, por cierto, ha calificado como un libreto de fake news y de desinformación. Entonces, en el imaginario de la ciudadanía se instala, por cierto, ese relato, sobre todo también porque la región, el mundo, ha estado marcado con lo que tiene que ver con el coronavirus, que efectivamente ha cambiado las vidas de todas las personas, ¿no? De la ciudadanía, de los países. Entonces, enfrentarse con un movimiento que habla de justicia social, de que efectivamente logra la Convención Constitucional cambiar la nueva constitución de cambiar la constitución por la que tenemos de Augusto Pinochet, debatida entre cuatro paredes, por cierto, con poca legitimidad, y que ponerla en riesgo precisamente con un candidato de esta naturaleza, uh-huh, es realmente preocupante. Y es preocupante que efectivamente ese relato, esa narrativa que teníamos hace un par de años atrás, no se haga tan presente. Entonces la preocupación que hoy tenemos no solo son los discursos antiderechos, fascistas, por una parte, que podríamos decir incluso de esta candidatura, y cómo puede afectar la Convención Constitucional y cómo efectivamente también propicia una baja participación electoral. Entonces son varios los temas, los acentos que nosotras tenemos y que nos preocupan hoy en día de cara a lo que será el ballotage el 19 de diciembre. También un poco preguntarte cómo está Chile en este momento. Piñera finalmente sale bien librado a pesar de las revueltas, de lo que sucedió, las violaciones de derechos humanos en el 2019, este último tema de Pandora Papers, sale bien librado. ¿Cómo está este último ambiente político en Chile? Muchas gracias, Vero. Es muy interesante esa pregunta porque efectivamente, pese a todas las acusaciones que recaen sobre el presidente Piñera y también parte de su gabinete político, con una acusación constitucional o un juicio político que no prosperó, lamentablemente, por la falta de quórum que tiene el Parlamento chileno, que es bastante compleja, ¿no? Se necesitaba una votación importante y se perdió, lamentablemente, por pocos votos. Y un juicio político que era interesante porque marcaba un precedente en torno a que él no ha reconocido los distintos informes en materia de violaciones a los derechos humanos que se han entregado por parte de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, ¿no? Eso por una parte. Por otra, hay una desafección hacia la política y, por cierto, su adhesión ciudadana no alcanza el 20%, es decir, pese a todo este escenario adverso, él no logra, y pese a todas las promesas que sigue haciendo a meses de concluir su mandato, que ha sido los peores 4 años que ha tenido Chile de gobernanza, efectivamente son solo anuncios y no logra entrar en sintonía con la ciudadanía. Y efectivamente hay un intervencionismo electoral importante, que es lo que tú bien relatabas, Vero, de lo que se ha visto en otros países de la región, y yo creo que Chile está replicando ese mismo ejercicio, ¿no? El tinte de las campañas de Donald Trump, de Bolsonaro, lo que ha pasado, como tú bien describías, en Ecuador, Perú, y algo que se está instalando fuertemente en Chile que no esperábamos. Entonces, efectivamente, con el tema de los Pandora Papers, con el juicio político, ha salido bien librado. No sabemos si la suerte está de parte de él, no sabemos si es porque efectivamente tenemos un parlamento que todavía le teme a que precisamente los juicios políticos puedan desestabilizar la democracia que tanto queremos defender. Entonces hay una serie de elementos que yo creo que al final del día van a salir con un presidente muy mal evaluado, no solo por la baja adhesión ciudadana, sino que también por todos estos elementos que ustedes mencionaban y tantos otros que han sido parte del recorrido de su mandato, y el no haber sabido enfrentar lo que fue la revuelta social y no haber sabido escuchar a la ciudadanía con demandas que venían desde hace mucho tiempo. Y no quiero solo decir que esto tiene que ver con solo su candidatura, o sea, su mandato, sino que tiene que ver con los 30 años de democracia que hemos vivido en Chile, uh-huh, donde hay un Estado que ha estado, sin duda alguna, ausente, pero que se acentúa en estos últimos 4 años. Uh-huh. Mi pregunta sobre los dos posibles escenarios. ¿Cuáles son los puntos críticos que identifican justo desde los movimientos sociales, feministas, tú como periodista, los puntos críticos de la propuesta de gobierno de José Antonio Kast? Yo creo que hay un elemento importante y que es efectivamente retroceder en derechos. Y no me refiero solo a los derechos de las mujeres, como ustedes bien describían, en torno a que en su primer programa de gobierno él hablaba de derogar la ley de interrupción del embarazo por 3 causales excepcionales en nuestro país, o eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y transformarlo en un Ministerio de la Familia, uh-huh, no reconociendo la diversidad de familias que, por cierto, tiene Chile y el mundo. Por otra parte, también él ha ido moderando un poco su discurso, pero el tema de instalar el miedo el miedo por sobre la esperanza es algo que él ha manejado bastante bien. Creo que, sin embargo, en el debate, el último que se pudo tener en Chile, y porque además no podemos tener encuestas, porque así la legislación lo ha establecido para saber quién es el ganador o no de lo que fue la jornada ayer, sí podríamos haber visto a alguien que efectivamente estaba carente de argumentos, que efectivamente esta cosa de decir que ahora está por la defensa de los derechos y los derechos de las mujeres no satisface, vuelve a instalar el miedo y la desinformación y permanentemente el recurso de lo que les ha pasado a ustedes, ¿no? De que vamos a hacer Venezuela, el Chilezuela, de que el comunismo va a gobernar. Entonces, no entendiendo lo que significa la socialdemocracia, mirando a otros países de Europa o nórdico, en torno a qué significan las transformaciones para un país que quiere esperanza. Entonces, él juega mucho con los términos libertad, y por otra parte relativiza el tema de la juventud de alguien que pueda gobernar. Entonces creo que esos no son parámetros para medir que efectivamente las cualidades que pueda tener el otro candidato, que por cierto el que nosotras deseamos en Chile que sea la persona que gobierne. Entonces hay una preocupación importante en esa instalación de la libertad y comunismo de la cual se sostiene permanentemente el candidato de gobierno, por otra parte la esperanza y la transformación que nos deja o nos arroja Gabriel Boric. Creo que hay varios elementos. Él, por ejemplo, en un debate bastante tensional de radio que se realizó el viernes pasado, incluso habló de tener a las personas no solo en el sistema carcelario, sino que también en otros espacios. Y eso es como volver a los tiempos más oscuros de la historia de Chile, es decir, es volver a pensar en la dictadura. Sin embargo, dos días después se desdice o trata de cambiar, pero es lo que está en su programa y es lo que él reafirma. Entonces, es una persona que, en lo personal, y creo que hago voz a muchas representantes de nuestro país, que es una persona peligrosa para que gobierne Chile, y que efectivamente lo que se va a provocar o generar es un retroceso en derechos en todos los sentidos, y eso es bastante preocupante. Mi esperanza como Fabiola Gutiérrez periodista, es que efectivamente la ciudadanía, a partir de lo que pasó ayer, se movilice, que efectivamente vaya a votar, porque efectivamente la baja participación también tiene que ver con la desafectación a la política y de no creerle a los políticos. Uh-huh. Entonces, un padrón electoral de más de 15 millones de habitantes chilenos y chilenas solo vota el 42%. Fabiola, muchísimas gracias por ese análisis. Lamentablemente ya por tiempo tenemos que cerrar la entrevista, pero nada, expectantes de lo que sucede entonces este domingo en Chile nuevamente. Muchísimas gracias y un abrazo hasta allá. Un abrazo, Jorge Vero, que estén muy bien. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir la voz de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Populares. Para el hombre común que no tiene nada de corriente. Uno de los logros de la movilización chilena fue que en estos actuales momentos se está redactando también una nueva constituyente. Y ese es un logro importante. ¿Por qué? Porque también cambia la cara de justo de todo lo que representa la composición del Estado-Nación en Chile. Y ahí una de las cosas, sugerencias para el pueblo chileno, artículo número uno, adaptar su idioma al latinoamericano, al del resto de Latinoamérica. Qué difícil que es entender el chileno. Me hiciste acuerdo unas amigas que yo tenía hace mucho tiempo de varios países de Latinoamérica, tenían el diccionario de las diferentes lenguajes y, por supuesto, el lenguaje chileno era otro idioma. No había nada que hacer. Yo pensé que ibas a hablar del pueblo mapuche. Chileno es otro idioma. Es jodido entenderle. O sea, si tú te pones a... Si no tienes práctica, te resulta difícil entenderle de buenas a primeras. ¿Y sabe justo quién habla de eso? Gael García Bernal, el actor mexicano. Estuvo sacando un videito ahí en redes sociales. Podemos escucharle. Intentando hacer el acento chilenopo y ya no le salió. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él hace algunos años grabó una película, fue uno de los actores de una película que representaba también uno de los momentos más importantes de la vida chilena, en la que el pueblo decidió, a través de un referéndum, decirle a la dictadura: chao, gracias, Dios le pague, después de 20 años de dictadura, muchísimas gracias. Se generó este proceso y claro, él habla desde la narrativa de la publicidad, esta película que se llama, ¿no? Recomendadísima. Súper recomendada, sí. Entonces, si no la han visto ahí, yo creo que sí se la puede piratear en algunas páginas web, y si no, no sé. Vamos a hablar de piratear en este programa. Podemos hablar de piratear. Yo pensé Hablemos que iba a decir piratear. Que vaya a ver Netflix, ¿no? No sé si está en Netflix, la verdad creo que estaba en Amazon. Creo que Machuca ya pusieron en Netflix, hablando de Chile mismo. Sí, pero ahí les recomiendo. Si ustedes tienen estas diferentes aplicaciones, igual escarbando un poquito van a encontrar como películas bastante interesantes y bastante divertidas, sobre todo. No te quedes en solo en Betty la Fe, entonces hay también otras recomendaciones de películas, libros, para que también ahí que tienes estas plataformas ahora del internet puedas añadir más cultura, más cosas ahí a tu... carpeta de cosas. Y hablando de esas cosas, ¿qué será del cine ecuatoriano, no? No sé. Hay estrenos. Este año se generaron estrenos en la producción ecuatoriana. De hecho, hay una última convocatoria, y eso comentarles, amigos, amigas, a quienes están en este mundo del cine, o también del fomento de las artes. El Instituto de Fomento de las Artes y las Culturas abrió convocatoria. Está abierta la convocatoria. Tienes que buscarlo en internet, en el Ministerio de Cultura, en la página web o en las redes sociales del Instituto de las Artes, porque, ojo, hay convocatoria para productores y productoras de cine, para producción minoritaria, hay también producción para pueblos y nacionalidades indígenas. Esto es algo que se logró luego de que varios colectivos, organizaciones cineastas exigieron que exista ahí una presencia. Una categoría. Eso no existía hace varios años, pues. No, pues antes la cultura, recordarán las películas, las obras, hasta las propagandas que ves en la televisión nos venían de afuera, y también hablar de cultura, de comunicación es parte del patrimonio, debería ser parte del patrimonio de este país. Ahí también apoyando la campaña de la Casa de la Cultura por más presupuesto para la cultura, para el arte y para las políticas públicas. Nos vamos ya despidiendo de este primer programa este martes. Recuerda, nos puedes escuchar a partir de las 7 de la noche en la 100.9. Y como lo decía el Beto, un saludo para cada uno de esos barrios de Quito: Toctiuco, Pomasqui, todo Calderón. En este momento sabemos que nos van a compartir, sintonizar, y van a ponerle a la 100.9 todos los martes a partir de las 7 de la noche. Para escuchar este No Lapsus. Amigos, amigas, nos encontramos entonces la próxima semana, porque yo tenía, a ver si es que me ayudan desde controles, la canción característica de que ya nos vamos. Esta por acá. Escuchen. Oigan, mientras nos vamos despidiendo, sí, a la gente que está conduciendo, tome muy en cuenta que la vía es compartida. Entonces, si usted se encuentra con una bicicleta, siempre 1.50 metros de distancia para evitar cualquier accidente. Y, por ejemplo, en estas épocas de lluvia, no salpique a la gente. No derrape y acelere, porque la ciudad tiene un montón de baches, y no le dañe la cachina a la gente que está caminando por ahí. Eso iba a decir, cuidado con el bache ahí de la 10 de agosto.